Onda Expansiva, Radio Libre desde Burgos. Hijos de la rebeldía, hijas de la rebeldía, extendiendo la revuelta en las ondas. Hijos de la rebeldía, termina y dice, la gente me dice que yo soy rebelde, porque yo digo lo que pienso y hago lo que digo, y sigo obstinado como ganado, pensando cómo hay que hacer para cambiar algo. Por ejemplo, que haya suficiente pega. Por ejemplo, que haya casas que no se lluevan. Por ejemplo, que hayan bibliotecas en la pobla. Ese tipo de cuestiones, ¿cachai, cachai? Pero cachai, por eso me dicen que ando puro escapando. Dicen que ya los tiempos van cambiando y queda atrás todo lo que signifique conflicto. Mejor preocúpate si el colo perdió el invicto, o tal vez si ya encontraron al matute. Me dicen que la vida es corta, que la disfrute. Ajá, ahí está la wea. ¿Verdad que los pobres tienen tiempo para sentarse y descansar? Te cuento la firme, nadie escoge esto, la vida me obliga. Por eso yo protesto, por eso yo molesto y hago esta canción. Esta es la explicación de mi transformación. Muy buenas, queridos amigos de Radio Onda Expansiva, un programa más. Y ya sabéis que esta es vuestra radio, que emite a través de internet y que programa a programa, podcast a podcast, trata de subvertir conciencias y de transmitir mensaje crítico. Desde hace ya algunos meses, la gente del grupo de teatrería o de Teatro Sin Tastros está ensayando y representando una obra, La Estrategia del Caracol. Y después del lleno absoluto que este pasado fin de semana han registrado en la Casa de la Cultura en Gamonal, van a representarla sin salir del barrio también en el Centro Social Recuperado, un espacio que el pasado fin de semana también cumplió su segundo aniversario. Tenemos la suerte de tener al otro lado del teléfono a la directora de esta experiencia teatral. Muy buenas, Paloma. Hola, buenas tardes. Sergio, bueno, ¿cómo estás? Muy bien, pues aquí tratando de que funcionen, que no siempre se pueden estos aparatos del estudio. Y nada, simplemente comentarte, después del lleno absoluto que habéis registrado en Gamonal, en la Casa de Cultura de Gamonal, ¿cuál es la sensación que se te queda como directora, Paloma? Se quedan dos sensaciones. Una de las sensaciones que te quedan es el placer. El placer de haberlo dado todo, de ver que la gente lo está dando todo en escena y de ver que el público lo recibe como lo recibió el lleno de la Casa de la Cultura de Gamonal. Que de repente cambiaron sus caras, su energía, vivieron con nosotros la escena y vivir, tener esa sensación, irte del teatro con esa sensación en el cuerpo, con un aplauso genial, es algo maravilloso. Y la otra sensación que se te queda es un poco, iba a decir, llamarlo vacío, pero no es vacío del todo, ¿no? Es de repente de haber soltado al aire una obra y dejarla ahí, de repente ya sabes que está casi todo hecho y que tú ya no te tienes que preocupar de nada, pero eso a la vez te causa la sensación de, oh, ¿y ahora qué? Si llevo meses trabajando solo para esto. Con lo cual se te queda esa mezcla de placer y bienestar de haberlo hecho bien y de decir, oh, qué pena, ahora ya tiene su propia rodadura, yo ahora ya soy mera participante. Esas son las dos sensaciones que se quedan. ¿Qué se puede encontrar o qué se va a encontrar el público que se acerque este fin de semana, este sábado 30, al Centro Social de Gamonal? Aquellos que todavía no hayan visto la obra, ¿qué nos puede ofrecer La Estrategia del Caracol? Primero, La Estrategia te ofrece una comunicación entre lo que está ocurriendo en escena y lo que las personas están viviendo desde abajo como espectadores. Es lo primero que te ofrece. El segundo que te ofrece es el mensaje de la obra. Como unas personas, para quien no conozca la obra, La Estrategia del Caracol es una adaptación de una película colombiana de Sergio Cabrera, y en ella este hombre lo que pone en el punto de mira es como un grupo de personas de una comunidad de vecinos tienen que hacer frente a un desahucio que les viene y que les echan de su casa. Entonces, ¿cómo resuelven ese desahucio? ¿Cómo ellos aportan su estrategia? Pero que es una estrategia surrealista, un poco perseguir las utopías. Y a través de lo que el público ve, de repente el mensaje es tan claro de la dignidad, del defender una causa, del estar unidos, del ser humano, de cómo cada persona, aunque sea de una idiosincrasia diferente, si se juntan todos en una labor común, en un objetivo común, somos capaces de crear maravillas y de que o ese desahucio no se produzca o que sea diferente a cualquier otro desahucio. O sea, lo que les ofrecemos al público es otras oportunidades. Vivir durante una hora y media, una hora y diez, no llega hora y media, una hora y diez, la oportunidad de vivir esa experiencia con nosotros, de buscar unas salidas que realmente no son el enfado, no son la ira, no es la mala leche, sino desde la creatividad, cómo aportar soluciones que nos lleven a un lugar común y bueno. Y eso es lo que ofrecemos al público. Y cuéntame, Paloma, hay una gran distancia, te quería preguntar, Paloma, entre el guión original o la película de Sergio Cabrera y la adaptación realizada por Rubén de la Peña, que, por cierto, escritor burgalés y también uno de los actores del reparto, entre tú misma. Sí, somos un juntado, un montón de gente buena y muy buena haciendo lo que tenemos que hacer cada uno, que es para lo que tiramos. Y sí, no se van a encontrar gran diferencia, se van a encontrar la emoción humana es la misma, porque los seres humanos somos todos iguales, estemos en Colombia o estemos en España, estemos en Burgos, o sea que la sensación humana se la van a llevar igual. La ubicación de lo que ocurre, sí, nos lo hemos traído a nuestra ciudad, por supuesto, porque nos parece que en todas las ciudades ahora mismo, al nivel que estamos sociopolítico, existen esas clases de problemáticas, ¿sabes? Y muy directas, y Burgos lo tenemos muy bien referenciado, con lo cual qué mejor que traérnoslo aquí y no dejarlo ubicado en un espacio lejano. El tiempo sí que cambia, no es siglo XXI, no es 2016. Pues nos gusta dar también ese aspecto a los personajes algo teatral, un poco ese añejo que engancha al público, que hace que el teatro popular que llega a todo el mundo pues esté metido en la obra, que no pidamos cosas raras. Entonces sí van a haber alguna diferencia con la película, pero la temática está muy bien tocada, el tema está muy bien llevado, o sea, a nosotros también nos asustaba, pero no era susto, sino nos preocupaba el hecho de que llegará el mensaje y llegará como en su día se hizo la película, que nos parecía maravillosa. Le quitamos un poco de drama, pero ahí está. Y dijimos, sí, cuando representamos la primera vez y ahora mismo, queda claro el tema, queda claro explicado y queda además con el mismo toque romántico que en su día dio Sergio Cabrera. O sea que sí, les llega. Quien haya visto la película no se va a quedar defraudado con la obra de teatro. Llega el mensaje total. Tú misma lo has comentado, el tema de los desahucios, que desgraciadamente es tan actual, y también el acoso inmobiliario que planteáis en la obra. ¿Es un tema que lo buscabas o simplemente es un tema que ha llegado hasta ti? Bueno, nosotros siempre estamos preocupados por las problemáticas sociales. Ya llevamos una andadura, yo utilizo el teatro como herramienta social totalmente. Creo que es una de las mejores herramientas que ahora mismo tenemos en el mundo, que va paralelo a la vida totalmente, con lo cual está ahí, ¿sabes? Es como... Es algo, no sé, sí, es algo. Apareció el tema, la propuesta apareció muy clara, pero cualquier tema de injusticia social, para nosotros es un placer representarlo. Ya había venido con nosotros, de hecho, con el Aquí no paga nadie, el Darío Fo. Teníamos esa realidad social. Me parece que es imprescindible que el teatro lleve a la vida esos temas que realmente pasan en el día a día cotidiano. Y es que tristemente estamos muy cercanos a la problemática actual, a cómo se está viviendo actualmente en cualquier barrio de cualquier sitio. Entonces para mí es indispensable que en las obras aparezcan este tipo de temas. Y si la obra va sobre el tema, mucho mejor. O sea, con lo cual estamos muy al día con eso. Sin trastos quiere vivir ese día. Y ya que hablas del teatro, Paloma, ¿cuál es la realidad del teatro comprometido o simplemente de los grupos de teatro que se están moviendo ahora mismo en la escena de Burgos? Bueno, yo creo que cada uno tiene su lugar y tiene su contenido, ¿eh, Sergio? O sea, en eso hay personas en su vida que quieren tener una dedicación profesional y no quieren tener una implicación social ni política. Y es respetable, porque es como alguien que elige una profesión. Pero también creo... Que también tenemos que decantarnos, que el teatro está precisamente para denunciar ese tipo de situaciones, para hacernos ver la realidad que día a día no vemos porque estamos influidos por unos medios noticias que no nos cuentan realidades más que la que ellos crean. Entonces necesitamos ver otras realidades. Y el teatro es una de las vías de nivel de comunicación, a nivel de cultura, a nivel de entendimiento, a nivel de realmente de trato entre personas, de conectar personas, que es indispensable que tenga también ese mensaje de denunciar las injusticias, todas las que se hagan. O sea, es obligatorio. O sea, que hay gente que no lo considera dentro de su profesión una prioridad, igual considera más la educación, igual considera más la comunicación, igual considera más la desinhibición, o simplemente contar. Pero vamos, que tiene que haber un teatro dedicado a ello, totalmente necesario. Y que debería haber más también, aunque también te digo que ahora lo hay, ¿eh? Lo que pasa que como no se puede hacer comercial, a quien no les interesa hacerlo comercial, pues no se asiste a ello. Pero hay un teatro muy rebelde en España. Sin duda alguna. Está y es necesario, que esté, es necesario. Y además en la estrategia del Caracol, entre otros retos, te has encontrado con el de dirigir a actores más bien jovencitos, a niños. ¿Cómo ha sido la experiencia? Cuéntanos, Paloma. La experiencia es maravillosa, primero porque ellos son el futuro, ¿sabes? Entonces yo les sigo y doy clases a niños, me encanta tener grupos de teatro de niños, ahora tengo dos, son súper creativos, imaginativos, espontáneos, aprenden súper rápido, se desinhiben, son maravillosos. Y implicarles en el proceso de Sin Trastos para ellos ha supuesto una vivencia positiva, que dentro de la dificultad de adaptarle a los ensayos, a la vida familiar y a un montón de cosas. Pero ellos son los primeros en aceptar lo que pasa como un juego y en representarlo lo mejor que pueden. O sea, no, como directora, al contrario, yo voy a decir absorbo, pero no es absorbo porque es comparto con ellos cualquier golpe de espontáneo de un ejercicio, de un calentamiento, yo les hago partícipes total porque ellos los desarrollan mejor que los adultos y son ellos los que me ayudan a hacer el calentamiento, desde el primer momento les tengo totalmente involucrados en el proceso, también luego con los espacios ellos que no están en escena, siempre hay una persona que se encarga, o sea, ya está controlado, ya está dirigido de tal manera, bueno, ahora los niños tienen, déjales que dibujen, déjales que jueguen, darles herramientas, en todo momento ellos tienen algo que hacer y están en el proceso trabajando increíble, mucho más casi quiero decir que los adultos, pero a ver, no es que sea más, es que ellos entran. Es mucho más fácil, para mí es más fácil con niños y aportan mogollón. De hecho, Darío, en mitad del proceso, nos mandó Rubén una grabación de que se había inventado su estrategia del caracol. Él la contaba, él contaba toda la obra y hacía los personajes que quería y totalmente inventado por él, ¿sabes? Y nos mandó un audio de casi 4 minutos con toda la obra contada por el niño. Y entonces, jo, que eso es la verdadera ilusión, pasión por el teatro, lo que Darío está haciendo ahora. Pues lo más mejor del mundo. La estrategia de Caracol, del Caracol, en el Centro Social Recuperado de Gamonal, este mismo sábado ya 30 de enero a las 8 de la tarde, con Paloma, con Rubén, con Darío, con otros grandes actores como actores y personas del mundo social de la ciudad de Burgos como el propio Barredo. Así que nos veremos en el Centro Social y mucha mierda, que se suele decir. Muchas gracias, Sergio. Espero verte por allí. Seguro que sí. Acompañándonos. Eso es. Pues un abrazo, Paloma, vale. Y hasta dentro vale, de poco. Vale, para ti. Ignoráis por completo todas las críticas. ¿Para qué sirven pues las protestas pacíficas? No os asustéis cuando la frustración del obrero se convierta en rabia. Literal y explícita, es lícita la lucha cuando vienen a joderte. Emerge el defenderse, joder, toca protegerse. Exprimen al pueblo y después le exigen contenerse. La alternativa a vivir de pie, someterse. El verse sin un duro incluso al principio del mes. Los banqueros y políticos no saben lo que es. En la cresta del Everest descansa su fortuna. Roban dinero legalmente sin censura alguna. Ya es suficiente club.